solo con los tomates Heinz más jugosos que cultivamos. Sin preservantes ni espesantes. De un sabor inconfundible. Heinz, nadie lo hace mejor. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401,848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Llega la primavera y con ella nuevas esperanzas. Sigamos cuidándonos. Nosotros te acompañamos. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Entonces, Marco, me pasa una cosa terrible y que hoy día llegó una noticia desde Rusia que me dejó muy preocupado. Cada vez que abro los frascos para echarme gel, alcohol en las manos, me da sed. Me hace como que digo, salud. Y hoy día supe de que está muriendo la gente porque se toma los frascos en Rusia. Marcelo, ¿qué dice? Estoy haciendo un destilado en este momento. Tarjetas de crédito BCI. Cuprum, queremos verte crecer. Castillo de Molina y Nuevo Fondo Principal Digital Real Estate USA están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Bueno, son exactamente las 6:02. La temperatura fue alta. 27 ¿cuánto? Grados, 28.6 llegó en Santiago, pero sabemos que ya hay puro cemento y gente desagradable. En cambio, en Pudahuel, que hay gente bastante más agradable, 27.5, y gente un poco menos pesada también en Tobalá, 27 grados, 4 décimas. O sea, en Santiago es donde está la cagá, fíjate. Qué pena más grande. ¿Tú te refieres a quién? A nadie en particular, o sea, es una exclamación, tal vez. Bueno, Miguel Iván vive ahí, pero vive justo en el borde, hay que decirlo, ¿no? O sea, no es propiamente Santiago. Es un alcance, un alcance de periferia. Es coincidencia, ese barrio no, esa parte no, vamos. Y donde vive la Carleta tampoco, por favor. Tampoco. Miguel, ¿cómo estás tú? La Carleta, mi designa la Carleta. Bien, consternado, hartas informaciones, hartas cosas que están pasando. Consternada. De hecho, consternado. Consternada. Pero te no pasaron cosas el fin de semana. Cambiaste, ¿eh? Ado, dije, estoy hablando mal y no, ni yo entiendo lo que estoy diciendo. Ya, muchachos, les decía que cosas que se están desarrollando incluso desde este minuto. A esta hora ya hay un grupo de manifestantes, un grupo importante. Yo soy muy malo para hacer el cálculo así al ojímetro. Pero que se desarrollan, se están congregando al frontis afuera de la Casa Central de la Universidad de Chile. Y al igual que en ocasiones anteriores pretenden avanzar con dirección al Palacio de la Moneda. Bueno, el que ya desde hace un tiempo ya está resguardado con vallas papales y efectivos de carabineros. Según esta convocatoria que surge por redes sociales, ya hemos comentado que son íconos, no necesariamente son agrupaciones formales o gente que sea rápidamente identificable. Principalmente por rechazo a esta decisión del gobierno de ingresar requerimiento al Tribunal Constitucional para frenar el segundo del retiro 10% de las AFP. Bueno, y también una consigna que va tomando ahora, fuerza. Sí. Pero el tema que dice Belolio hoy día en el cambio de narración del gobierno no es que sea el no al retiro del 10%. Ellos dicen que el 10% va igual, aunque con restricciones, y que el 10% va de todas maneras. El tema es la forma en que el Congreso lanzó esta ley, y es un gallito, por lo tanto, entre el Congreso o los parlamentarios y el Ejecutivo. Ahora, el tema es este tema de la letra chica y cómo lo hace, porque De verdad, lo que el Tribunal Constitucional está dirimiendo es si son las facultades del Congreso frente al Ejecutivo. Eso es lo que va a hacer, digamos, ¿no? Sí. Pero lo están viendo como una lucha ideológica, como no al 10%, que eso es como cuando discutíamos las 40 horas con Camila Vallejo. Claro, yo creo que lo que está detrás, a propósito de lo que me imagino que... ¿Cuál era el hashtag que iba a mencionar, Miguel? No, esta consigna que yo les comentaba, que incluso algunos parlamentarios ya están tomando eco de él, bueno, no es nada nuevo, algo que se viene diciendo desde incluso antes del estallido social, que es el renuncia a Piñera. Son esas dos cosas que bueno, tienen que eso, ver con el 10% y con la eventual renuncia del presidente. Yo creo que está este impulso de voltear al mandatario, ese es el realmente objetivo final de estos movimientos. Yo tengo la sensación, igual como alguna vez cuando hablábamos del regreso a clase, de que si el gobierno estuviera obstinado en que la gente sacara el 100% de su dinero de la AFP, la consigna sería completamente contrario. Nos quieren robar nuestra plata para solucionar los problemas que ellos no pueden solucionar, así que fuera Piñera igual. Yo creo que sí. el sacar a Piñera es como el impulso principal para un montón de gente actualmente, que y en esto yo creo que uno puede entrar en muchas discusiones, que no se dan cuenta que en el fondo, si cada vez que un gobierno no nos parece bien, vamos a obligarlo a salir por la fuerza, porque nos manifestamos en la calle y todo. Bueno, le recuerdo. Lo que nos lleva es a un sistema que no es el sistema democrático, es un sistema más bien como el más fuerte, el que más grita, manda. Y de ahí en adelante, entonces, movámonos así. Entonces, dejemos de lado la democracia. Es que está loco que si no nos gusta un gobierno, lo sacamos nomás. Está loco que los argumentos, en algún momento hay que tener mucho cuidado, ¿no? Independiente que uno piense que el gobierno puede ser muy malo, pero los argumentos que hay son muy similares a el 10 de septiembre de 1973. Sí, claro. Absolutamente. Pero por parte de gente que se supone que fue víctima. Entonces tú decís... Claro. Espérate, aquí hay reglas democráticas. La crisis que tuvimos en 73, había gente que decía hay que hacer golpe, hay gente que murió por eso, entre ellos el presidente, y resulta que ahora la idea es esa, de nuevo, está ahí hueveando, digamos, ¿no? Claro. O sea, como... O sea, porque la otra cuestión no sería, bueno, hey, renuncia, ¿y a quién ponemos, papi? ¿Quién está? No. Y aunque hubiese alguien... ¿Cuál es la solución? Ese alguien va a solucionar todos los problemas que la gente le atribuye a Piñera. Recordemos de que cuando vino el estallido social hace un año, la mayor parte de las consignas, las pensiones, la desigualdad, la inequidad, no eran un problema que tuviera que ver con las políticas de los primeros 2 años de Piñera, eran, se supone, los últimos 30 años. Es decir, el sacar a Piñera no te soluciona esos problemas tampoco. La única forma, y eso es lo que yo creo que hay mucha gente que no entiende, la única forma, si de verdad quiere arreglar eso, es presentar un candidato, armar una plataforma de alguien que quiera cambiar todo eso y votarlo. Esa ¡vótalo, weón! Elegida, esa es la regla democrática. Sale elegida presidente ahora, y cambia todo el modelo. Ese ahora, es verdad, civilizado de hacer las cosas. Es verdad que nosotros no podemos hacer todo, y es verdad que después de que Pamela Giles cruzó la línea de la farándula y el espectáculo para posicionarse en las encuestas y en el Congreso, le da a uno papita y uno dice, cresta, yo podría ser presidente, weón. Si es con vuelito nomás esta weón. Perdona que lo diga así en el castizo, ¿eh? Pero en el original. Pero Miguel, Iván, no podemos solucionarlo todo, así que... Sí, yo sé. Siento que no estás de acuerdo con nosotros, pero no, que claro, muy de acuerdo. Joven. Lo que pasa es que yo lo que veo, por lo menos ahora como más próximo, que está bien esta discusión que se dé en la ciudadanía, o no sé si está bien, pero uno ya es aceptable, pero cuando se da dentro desde el mismo hemiciclo, porque por ejemplo, también es un tecnicismo un poco semántico lo que dice el ministro vocero Jaime Belolio, porque cuando él dice va a haber un retiro del 10%, ojo, él hace referencia al proyecto del gobierno, pero ese proyecto también tiene que votarse. Entonces, si se ve truncado por el Tribunal Constitucional el proyecto impulsado por la diputada Pamela Giles, lo más probable es que también se nieguen al otro, y al final los costos los va a tener que asumir la gente que más lo necesita, porque no va a tener acceso a nada. Pero sobre eso, solamente para dar un poquito más de detalles en qué va todo esto, porque ya conocimos este requerimiento del Tribunal Constitucional, que se conoció ayer tarde de domingo por parte de Presidencia, que se anunció. ¿Qué le va quedando a este proyecto? sin pensar evidentemente que haya un veto presidencial o que el Tribunal Constitucional lo termine por truncar. Ahora esta reforma se encuentra en el segundo trámite constitucional en el Senado. Justamente este proyecto debe continuar ahí su avance, ya a su pena de que el Tribunal Constitucional diga lo contrario, por lo que este miércoles tiene que ser votado por la Sala de la Corporación. De sobrepasar eso se requiere un quórum de los 3/5, los famosos 3/5 que son 26 votos, incluso algunos parlamentarios, para incluso no tener que verse como en otra polémica menor con el gobierno, dicen ya, hay que conseguir 3 votos más, de modo de anular ciertos argumentos que hay del gobierno donde se indica que se requieren 2/3, es decir, 99 votos. De que sea, porque uno piensa que esto es muy rápido. No, si se aprueba ahí, tiene que pasar al tercer trámite en su Cámara de Origen, o sea, en la Cámara de Diputadas y Diputados, y una vez que se apruebe ahí, el proyecto estará en condiciones de ser promulgado siempre y cuando el presidente no estime lo contrario y lo tenga que vetar. Si se rechaza alguna indicación o digan esto aquí, esto allá, otra vez tiene que volver la comisión mixta. Esto no es corto, no es tan express como fue el otro. Bueno, y esperando también lo que pueda pasar con el Tribunal Constitucional. Bueno, entre eso también hubo una declaración nuevamente de la ministra Saldívar, ya la vamos a estar comentando más adelante. Y también lo del ministro Lucas Palacios, que ahí es donde parece que vienen los remesones, no sé, porque él hace mucho tiempo ya había dicho que el primer retiro del 10% de los fondos había reactivado la economía y que probablemente si se aprobaba el segundo iba a pasar algo similar, sobre todo en la fecha en lo que se iba a dar, a fin de año, la Navidad, etcétera, etcétera, pero ahora parece que reculó. Y más que decir que esté mal esto, que es lo mismo que dice Velorio, quieren que salga de buena manera porque no quieren que se le haga una mala costumbre, dicen ellos, no es una expresión mía, el hecho de que cada vez que se pongan de acuerdo hagan reformas constitucionales. Por otro lado, no sé, los más expertos o parlamentarios dicen, bueno, si esa es la labor del Congreso, cuando dicen es ilegal que el Congreso cambie las leyes, bueno, para eso están, y si los quórum están es porque se pueda dar. Entonces toda esa debate, esa discusión que al final pareciera que nunca o nadie tiene la razón, la vamos a estar ya conociendo el miércoles por la tarde y ver qué va a pasar. Ahí hay plazo legal, hay 5 días para que el presidente lo pueda vetar, hay 5 días para que el Tribunal Constitucional después dé su veredicto, y sabemos que de aprobarse, de ya dar todos los cheques posibles y necesarios, tienen que pasar 15 días hábiles desde que uno haga el requerimiento a su respectiva FP para que pueda disponer de estos fondos en su cuenta. Miguel, solo dos cosas. Uno que el tema con esta forma de proceder con respecto a un hecho que es inconstitucional en toda su línea, es decir, que el Congreso presente una ley que implica una entrega de dinero de parte del gobierno, porque va a tener que solucionar el problema cuando no haya pensiones un tiempo más. Cuando haya fondos, eso no es constitucional, está fuera de discusión. Efectivamente, es legal que el Parlamento haga esta modificación en la Constitución momentánea. Lo que pasa es que es un resquicio. Es una triquiñuela que es legal, pero como muchas cosas, así funcionamos los chilenos, un montón de cosas, y eso es lo que se alega. Y lo otro, el argumento de que hay mucha gente que necesita esa plata y que si no es de esta forma no la va a tener, va a existir, ya lo dije la otra vez, siempre. O sea, el Chile no es un país rico. Va a salir este 10% y va a haber gente que va a seguir teniendo problemas. Y va entonces, obligatoriamente, el mismo argumento a obligar que se saque otro poco más. Y va a seguir habiendo, va a haber gente sin los recursos. O sea, ese argumento no es bueno porque en algún momento se dijo, vamos a obligar a la gente que ahorre para su vejez, aunque ellos no quieran, pues la gente no quiere ahorrar, quisiera todo gastarlo ahora, porque es un bien mayor que entre toda la sociedad no hemos puesto de acuerdo. Entonces, echar a pelear eso porque hay gente que tiene problemas es una maniobra lingüístico-moral muy, muy, muy, muy baja, diría yo, porque siempre, o sea, el 100% de las pensiones se va a ir ocupando ese argumento. Sí. Bueno, está bien, pero igual no, ya no habían pensiones. ¿Sí? Es como hoy día escuchaba a Iván Valenzuela que decía que un tipo que había perdido la pega, pero que había alcanzado a juntar de entre 40 y 50 años 18 millones en su AFP y que ya había sacado un poco de plata la primera vez y que ahora pensaba sacar de nuevo, es un tipo que va a tener una pensión muy baja, digamos, ¿no? No, va a tener la pensión solidaria, 100 lucas mensuales. Claro, pero tiene 18 palos. Entonces el tipo dice, bueno, ¿qué hago? Si igual estoy estacionando autos en la calle, digamos, ¿no? Obviamente que hay casos. El problema es que cuando se juntan los argumentos técnicos, de nuevo vamos a la película del año pasado de las 40 o 41 horas. Por un lado te dicen las 40 horas y bueno, y de nuevo vamos a un argumento técnico. ¡No! ¡Son 10,5! ¿Cachai? Y la, si, ese no es el cuento, wey. Ya no es. No es técnico esto. ¿Cachai? Y si no, que hagan la pega lo del Tribunal Constitucional. Yo no puedo estar solucionando todo. Miguel Iván, güey. No estudié para eso. Qué pena, más grande. Si van a confiar en que yo... No, te juro que no se puede. No se entiende que nosotros dos, aquí nosotros tres, considerando tu juventud, Miguel Iván, estemos solucionando lo que pasa en Chile, güey. Si para eso lo es... Elegimos gente, güey. No, gente que estudió, que se preocupó de esto, ¿no? Nosotros esto, unos pelagatos que no sabemos nada, es verdad. Ya, ¿vamos a una canción? Vamos a una canción, justo y necesario. Igual te quiero, Miguel. ¡Ay, mira! Manolo, ¿qué pusiste? Justo. Mira qué recuerdo. Hey, ¿bailamos? Canción más mala, pero no sé cómo la estamos tocando todavía, pero es un, bueno, uno es sincero recuerdo, a veces. Es un recuerdo. Está bien. De día lunes. Miguel, bueno, saca tu 10%, Miguel, sácalo ya. ¿Qué más está pasando aparte del 10%? Ya, el coronavirus. No sé si supieron que hay una pandemia a nivel mundial. Bueno, vamos a dar solamente datos específicos de las cifras, porque hay dos cosas relevantes que pasaron o están sucediendo desde el día de hoy. Lo primero que todo, solamente decir que hoy día se registraron 37 muertes por coronavirus. Ya se llegó a un total de 15.106 decesos confirmados desde que llegó esta enfermedad en marzo. Sigue un poco esta tónica de que a lo mejor entre mañana y pasado van a ir subiendo los fallecidos y no bajamos del umbral todavía de los 1.500 contagios por día. ¿Qué era lo relevante? Yo les decía hoy que después, desde mucho tiempo, este lunes inició el plan de reapertura gradual de fronteras en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Tiene una serie de letras chicas o de puntos que hay que evaluar para quienes quieran ingresar al país, pero por lo menos ya hay una especie de, hay una sensación por lo menos de que se van a empezar a flexibilizar las cosas. Primero que todo, los viajeros provenientes de otros países podrán ingresar a Chile con un test PCR negativo de hasta 72 horas de antigüedad. Esto de todas maneras no exime que al llegar al país tengan que realizar esta cuarentena preventiva de 14 días. Al principio, en algunos países lo que se estaba dando es que cuando iba con el PCR negativo, derechamente ya podían ingresar al país sin hacer la cuarentena preventiva. Ahora, por lo menos en esta primera fase, es de manera obligatoria. O por lo menos la transmisión comunitaria declarados por la Organización Mundial de la Salud. Ya ahí están estos 14 días. Así que eso, con esa información, vale decir cómo uno pensaría que la gente igual va a tomar los resguardos necesarios. De la misma manera, cuando se empezaron a desconfinar las comunas, que uno dijo, bueno, van a salir de a poquito, no va a haber tanto atado. Hoy día el aeropuerto estaba repleto, estaba lleno. Yo no, entiendo que tal vez hay gente que llevaba mucho tiempo que no podía ingresar por distintos motivos, y a lo mejor son del país o vienen por trabajo. Pero estaba lleno de pasajeros que venían entrando desde países. Exactamente. De distintos países. Sí, está esa típica nota de lo de, como del noticiero, nos de la mañana. ¿Nos encontramos aquí como en los peajes? Exacto, como que van a ser como a tomar el pulso de la situación, pensando que van a haber poquitas personas. A la mayoría, yo no, incluso si fuera de manera turística, yo no estoy diciendo que eso no esté justificado, si se están tomando las medidas sanitarias correspondientes. Pero claro, en la mañana por lo menos era gente que venía a reencontrarse con sus familias, gente que estaba estudiando, y en muchos lugares había muchos estudiantes que le habían cancelado las becas porque no estaba esta idea, que se había gestado incluso en Estados Unidos, que ya no estaban respaldando con las becas a los estudiantes que estaban con modalidad telemática. Así que, pero mucha gente, o sea, sí, insisto con el tema de las cifras, soy muy malo, pero pensando que iba a haber poquita gente, repleto de cuando ya sí se habían activado. Pero no tiene nada que ver con que hoy día celebraron las fronteras, porque esa gente hasta el 8 de diciembre tiene que tener cuarentena de 14 días y... Exacto. Y son solo turistas que no tienen residencia acá en Chile y un montón de restricciones. O sea, esta gente que puede viajar desde hace rato, ¿no? Sí, seguro, seguro. Pero ahora sí, o sea, la sensación así como de buena primera es de que turistas deben ser re poco, porque venir un turista a quedarse 14 días dentro de un hotel o de una cuestión y no poder salir es absurdo. Solo un intercambio como de testigo, una cuestión así como de gente que cambie la identidad porque culpó a la mafia. Claro. Gente que se viene a esconder a Chile. No, ¿deseas delatar al Chapo Guzmán? Chile te espera. Claro, no sé, me imagino a alguien que tiene 3 semanas de vacaciones, absurdo que venga a estar 3 de las 2 de las 3 de la cuarentena. Voy a Chile, me quedo 2 semanas en un hotel y después salgo 4 días. 4 días, claro. Creo que me queda un par de días para ir a Santiago, conocer y todo. Oh. Ir a los vinos, ese tipo de cosas. Ya, muchachos, y lo último para terminar ya con este bloque de coronavirus y el reporte del MinSal. También hoy día lunes, como el lunes y jueves, tenemos contingencias sobre el plan paso a paso. No sé si vale la pena que Chucha aparezca, igual puede aparecer porque es bien cortito lo que vamos a comentar. ¿Hay para adelante o para atrás? Tenemos para adelante y tenemos para atrás. A ver. Tenemos 2 para adelante y 3 para atrás. Los 2 para adelante, que son que avanzan a preparación desde este jueves, son las comunas de Isla de Maipo y Cabrero. Y retroceden a transición desde este jueves Panguipulli, Quinchao, Curaco de Vélez. Entre medio de el reporte que entregaba el ministro París, parece que está ya derechamente enemistado con los alcaldes del sur. Primero, no sé si recuerdan, el alcalde de Puerto Montt, que decía, bueno, aunque no me dé la autorización, claro, que no me dé la autorización el MinSal, yo voy a empezar a abrir el comercio igual, porque aquí mis vecinos tienen que trabajar. ellos se están cuidando, ya es mucho, tomaba casi como que era una situación personal. Y lo mismo con Magallanes, sobre todo que le restringieron ya el horario del toque de queda, que para ellos rige desde las 20 horas. Entonces hace una mención incluso de que alcaldes del sur, no lo menciona, pero dice igual que un alcalde del sur, a pesar de que se va a querellar en mi contra, nosotros lo que estamos haciendo es con profesionalismo y con estadísticas malas, con datos en mano, y que queremos lo mejor para el país. Así que así la situación del coronavirus en nuestro país, cuando todavía, hoy día por lo menos se estaba leyendo, no sé si será tal, pero decían que la primera semana de diciembre iban a empezar las vacunas en Estados Unidos. Eso puede ser un buen precedente. Oye, porque si es que escuché lo siguiente, Papá Noel. Miguel y Marcelo, claro. Pero era un tipo que decía, oye, me decepcionó los tipos de Oxford, ¿eh? 74% nomás de seguridad. Gente que hace un mes no tenía crestidea que lo que era una vacuna, ¿no? Pero que ahora con mucha propiedad te puede decir, en cambio la otra, yo voy a poner la de Pfizer, ¿eh? 95% me parece que es razonable. Y no, la de influenza tiene 50%, pues. Fíjate que yo tendería a confiar más en la que dicen que son 70% que en la que dicen que son 95%. Obvio. Oye, déjame contarte una cosa. Hoy día cambiaron la estatua de Donald Trump en Madame Tussauds, en el Museo de Cera de Madame Tussauds. Lo pusieron con traje de golfista y pusieron a Joe Biden. No, eso fue al otro día de la elección. Ah, fue. Yo estoy viendo las imágenes ahora. Ah, bueno. Al otro día de la elección ya lo cambiaron. Ahora lo ponen pirucho, creo. Yo creo que en pelota nomás, surge espontáneo. Bueno, Miguel, no sé si te queda... ¿No ha entregado los mail todavía París? Y no, todavía no entrega los correos, es que es mucha pega. Uno, y dijo hoy día, se quejó con el alcalde de Puerto Natales, ¿eh? Respecto a eso. Por esto mismo, rebeldía contra el sistema, dijo... ahí qué podía hacer con tu y más básicamente fue eso, ¿eh? Y que recordemos que es la ciudad natal de Solabarrieta, así que hay gente que no tiene Twitter. No tengo Twitter. ¿Qué habrá pasado con esa canción, ¿eh? Que no debían hacer. Oye, es que igual no estoy diciendo que esto pueda ser otro conflicto más para el Minsal, pero igual es complejo que ya varios alcaldes empiecen como en rebeldía, como a alzarse y decir cómo seguir. Yo hago lo que quiero. Sea una instrucción central, sobre todo cuando eventualmente pudiese comprometer la salud de las personas. Yo entiendo que alguien que está mucho tiempo sin poder trabajar, a lo mejor no le va a importar tanto ya contagiarse a esta altura para querer producir para su casa, para sí mismo. Pero claro, si no hay una coordinación entre el gobierno y los gobiernos comunales, puede ser otro conflicto. Oye, más en Inglaterra, a pesar de que están con lockdown y con una cantidad de muertos de nuevo muy terrible, se van a abrir los cines y los estadios, así que sí, ojo. Así es. Venga. Bueno, ya se elevó una solicitud a la Conmebol para que la próxima fecha clasificatoria de marzo, que Chile pudiese jugar, habilitar el Estadio Nacional con aforo restringido, por cierto, pero que, bueno, ayer, queda mucho ayer todavía. Chilenos con ganas de ir a ver la selección, po. Pero no, olvídate. Sí, porque o sea, mira. Si venden 1,000 entradas, te apuesto que, aunque Chile esté jugando mal, aunque estemos perdiendo, las 1,000 entradas se venden en 30 segundos. ¿Cómo será la marea roja? ¿Será la más... ja, la maja, ¿no? Claro, hasta con letras así, restringidas. Con un pedazo de estrella, una cosa así, porque no había poder levantar la bandera con tan poco. Oye, y hablando de fútbol, muy cortito, el Betis de nuestro Claudio Bravo va perdiendo 3-0 contra el Atlético de Bilbao, 68 minutos ya van. Pellegrini y de nuestro Pellegrini. Ya hay voces con Pellegrini. Sí. Se viene a la U. La venganza. Bueno, puede ser a la roja. También. No se nos quiere. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros, por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Conectado a la reunión 1000 del día, deja atrás la hora punta, entra en la hora valle con Castillo de Molina, descorchando lo mejor de sus valles de origen, Castillo de Molina. Disfruta del aquí y el ahora. Le acabas de hacer el cuarto gol. Ya formas parte de la comunidad fanática del audio. Inscríbete gratis en podcastfestlatam.com y celebra con nosotros el 2, 3 y 4 de diciembre en Podcast Fest Latam 2020 con podcast, conversaciones y, por supuesto, buena música. Presenta Isa Intervial, conexiones que inspiran.

Le tengo ganador del concurso de la semana pasada. ¿Se acuerda que? ¿Cuál eran los libros? A propósito de fútbol, hablamos de libros futboleros y el concurso era el Almanaque del Fútbol Chileno. ¿Se acuerda ese libro que le recomendé? Ya. Sí. Y ganadora, Franny, @FrannyPassi, está como para regalárselo a mi papá en su cumpleaños la próxima semana. Bueno, mucha suerte para Franny, que salió sorteada, así que nos vamos a comunicar con ella por interno para que le haga el entrega el regalo al papá. Así que ahí con el concurso de la semana pasada. Oye, falta una semana para el Día de la Secretaria, ojo, ¿eh? Podríamos hacer libros de para secretarias, para regalar a secretarias. ¿Hay libros de secretarias? Tratan, Marcelo. Yo me acuerdo de una película que se llamaba Secretaria. La Guerra y la Paz, por decir como uno hacía el voleo. Spader, ¿cómo se llama? James Spader, que era como un jefe. Con la Maggie Gyllenhaal. La Maggie Gyllenhaal, muy curiosa. Y me gusta ella, bonita ella, me gusta. Sí. Y James Spader también me gusta James Spader. ¿Por qué no? Porque no, si hay Clorex. Oye, hoy día le traigo, mire, como se acerca, ya estaba fijándome en el calendario que ya estamos a 4 fines de semana de Navidad, señor. 5 fines de semana de Navidad. Ya no queda nada. A un mes justo, si es 23. 4 fines de semana de Navidad. Estamos a 4 fines de semana de Navidad, me vuelvo chango. Entonces, dije, voy a llevar estas próximas semanas, vamos a recomendar géneros y libros dentro de esos géneros que pueden ser buenos regalos de Navidad, buenas recomendaciones de Navidad. Yo hoy día le quise partir con divulgación científica. Como la semana pasada hablamos de fútbol, hoy día hablamos de científico, divulgación científica. Entonces vamos a partir con eso. Dame un minuto para que la gente abandone la sala. Ahora sí. No, a los que no les interesa, los científicos pueden abandonar la sala. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Son súper entretenidos. Denme la oportunidad. Labor, no ganamos un fondar. Gracias. Deme la oportunidad, señora, de este tiempo compartido. Déjeme recomendárselo. Dale nomás. El concurso está en @OasisFMChile en el Twitter. Ahí ya está el concurso. Vamos a regalar una especie de zumbido en la cabeza, se llama, de Eric Goles, un libro sobre con matemática. Ellos Eric se lo contaron. Goles. Sí, buen nombre del centro de ciencia, ¿no? No, sí, por Eric suerte Goles. No se dedicó al fútbol. Imagínate un cara que se llama Eric Goles que no hace goles. Chao, pero peor, su infancia siendo malo para la pelota, güey. Pero era malo para la pelota. Aquí llegó Gole. Y era desde los 5 años tienen que haberlo estado moviendo. Sí, qué pues, pena, imagínate. Con razones científicos. Si hubiera sido arquero, habría sido peor aún. Mira, llegó Gole y arquero. Ya. Yeah. El género de divulgación científica ha tenido estos últimos 5 de años un boom súper importante, súper grande, mucho libro en esa línea, incluso autores chilenos que les voy a ir contando. Y ¿en Chile o en el mundo? En el mundo, yo te diría, y en Chile, ¿ya? Por supuesto, también ha llegado esa como moda. Uno de los autores más famosos en este género de divulgación científica es Yuval Noah Harari, que es el autor de Animales a Dioses, Homo Deus, claro, y sí, 21 lecciones para el siglo XX. Homo Deus. Homo Deus. Bueno, oye, espérate, Yuval, ¿cómo se llama? ¿Sapiens? Homo Sapiens, Deus. Que es de Animales a Dioses, Homo Deus, Breve Historia del Mañana y 21 lecciones para el siglo XXI. Yeah. Sí, hay que decirle que ha ido de más a menos. Ha ido de más a menos. Pero no son malos los otros tampoco. No son malos. De pero hecho, bueno. El primero era muy sorprendentemente. Es que el primero, bueno. Sí. Bueno, digamos que Yuval Noah Harari es un historiador y escritor israelí, que el primer libro con el que se transformó en un hit de ventas, que es Sapiens, de Animales a Dioses, una breve historia de la humanidad, él cuenta, en un libro de 300 páginas, es capaz de hacer un resumen de la evolución del Homo Sapiens, de la evolución de la humanidad. Es muy entretenido, sí. Y habla de la extinción de la megafauna por culpa del hombre, la revolución agrícola, cómo se desarrollaron los sistemas políticos, la organización social. Es muy, muy entretenido y de verdad es capaz de en 500 páginas, 490 sí. páginas, explicarte eso de la evolución de la humanidad. Es muy entretenido. Es muy clarificador, sí, el sí. lograr armar una historia sí. de tantos millones de años y sí, hacértelo como una narración. Eso creo que es el principal mérito. Y que uno sí. se dé cuenta de algo que probablemente estaba ahí, pero no lo habían logrado como unir una con otro. Claro, el tipo es capaz de, en forma sencilla, articular y mostrarte así como el desarrollo de manera muy clara de esto que hemos hablado. Entonces, muy entretenido. Ese es Animales a Dioses. Luego publicó uno que se llama Homo Deus, que es sobre el futuro, en el fondo. ¿Homo Deus, Homo Deus? Homo Deus. Amadeus, Homo Deus. Homo Deus, que es de empezar desde hoy día al futuro. Entonces ahí habla sobre la hambruna, las revoluciones, el Big Data. El dataísmo. Es que el último libro, el de el presente, 21, digamos, ¿no? Sí, el 21 lecciones para el siglo XXI. Claro, que es como el primero el pasado, después el futuro, y este hizo como sí. el presente, es como el sí. Padrino 3, weón. Bueno, muy mala, weón. Es como iba súper bien, Padrino 1, Padrino 2, y después salió con Andy García. Sí, no, la Sofía Coppola y nada. Sí, como sí, no, papi, sí. no. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, pero igual es un libro que para ellos fanáticos. Pueden verla, pueden ver la película, pueden leer el libro, y ahí aborda ya los desafíos políticos, habla de la verdad, que es bien interesante, como la desinformación, esos capítulos los encontré interesantes. Ese libro es 21 lecciones para el siglo XXI. Ahora, no es el primero que intentó hacer esto, que es esta macro historia. Antes que él, hay un autor que de hecho en Animales a Dioses lo cita y le hace el homenaje correspondiente. Habla de Jared Diamond, que es el autor de Armas, Gérmenes y Acero, que es un clásico, clásico, clásico, bueno. como en la macrohistoria y en el desarrollo y en entender el desarrollo de la humanidad, porque en ese libro, Armas, Gérmenes y Acero, él establece, o sea, quiere investigar y quiere explicar por qué hubo distintos desarrollos de las civilizaciones en el mundo, los distintos progresos de las civilizaciones, y por qué Europa Occidental fue predominante. Entonces, considera y explica un factor geográfico, que existía más horizontalidad en el terreno. O sea, si tú lo muestra en el mapa, si tú ves el mapa, el eje del terreno Europa es de este a oeste. Entonces eso permitía que hubiera más uniformidad climática para el desarrollo claro. de las plantas, de la domesticación. Mira, y todo esas eso. Son las cosas que la gente inteligente se da cuenta y uno no. Exacto. Y que viene explicado, uno dice, pero evidente, po. Obvio, ¿cómo no me di cuenta? Claro. Exacto. Explicando, por ejemplo, Chile, todo lo contrario. ¿Cómo vamos a todo hacer lo contrario, eso? Po. Estamos exactamente. En la posición equivocada, po. Exacto, por eso somos tan subdesarrollados, po. Partimos mal, po. Bueno, pero ese libro es muy interesante, Armas, Gérmenes y Acero. Jared Diamond se transformó en un divulgador famosísimo, luego sacó otros libros, por ejemplo, Colapso, que se trata de por qué, es que el título es Colapso y el subtítulo es por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen. Y ahí, por ejemplo, aparece Isla de Pascua. Entonces es un libro que tiene algo chileno, por lo tanto es muy bueno. Y ese libro se llama Colapso. También ahí habla de, como te contaba yo, de este desarrollo de las sociedades. Pero no es solo eso. Ahí está eso. La historia de Isla de Pascua, que es increíble. O sea, sí, pues, el desastre ambiental. Como, sí, y es la historia de la humanidad. Sino, claro. Muy, muy potente. Es muy potente. Entonces, ese es un gallo que ha sido muy top en la divulgación científica, Jared Diamond, y que de alguna manera influyó en Animales a Dioses de Yuval Noah Harari. Fue como un precursor. Ahora, no hay solo libro en divulgación científica sobre la humanidad. Por ejemplo, ahora con lo del coronavirus, han surgido libros. En algún programa, Marco, hablamos de Contagio, la evolución sí. de las pandemias, de muy David Quammen, que él efectivamente hace eso, habla y desarrolla y cuenta todo el a lo largo de la historia, cómo es la relación del hombre con las enfermedades, con los virus, y va explicando desde el SIDA, desde la gripe aviar, desde la gripe española, va hablando de todo eso. Y es que son las enfermedades zoonóticas, las que proceden de animales. Entonces es muy interesante, además, por el contexto de este libro, Contagio, la evolución de las pandemias. Y hay una versión... Oye. No, estoy preguntando, pensando como en la historia de los libros de divulgación científica, que son muy exitosos, siempre lo han sido, ¿no? A la gente siempre le ha interesado el saber más de distintas áreas, pero ¿cuál es el área más que más le interesa? La historia a la censura, ¿no? Sí, pero es que como te contaba, va variando. ¿No? El sexo. Bueno, ya Jared Diamond tiene un libro que se llama ¿Por qué es divertido el sexo? Sí, tiene un libro que se llama que es sobre el sexo, sí. Yo, ¿sabes lo que pasa? Yo te diría que en los libros de historia, que es como un gran género entre la divulgación científica, es un libro, es una sección que se lee mucho desde siempre, y novelas, incluso las novelas históricas han sido siempre muy populares. Perdona. Siempre muy populares. Ahora, la divulgación científica como género, yo te diría que ha surgido. Pienso que hay un tema con la astronomía. Stephen Hawking, por ejemplo, escribió Cosmos, mucho. Recordemos Cosmos de Carl Sagan. Cosmos de Carl Sagan. De alguna manera, los libros de ciencia ficción que tenían mucho de historia, de ciencia, perdón, facilitaron como ese interés en leer más. Asimov de, y todo esto. Claro, tipo, exacto. Claro, sí. Y de ahí, y Stephen Hawking es un gallo, que de hecho te lo voy a nombrar a continuación, pero antes quería hablarte de Gabriel León y Pandemia, que también existe el libro sobre virus y contagio, escrito por un chileno en editorial chilena, que es Pandemia. Oh, se le va, se emociona en este momento. Se emociona Matías porque Gabriel es un gran amigo de la casa y Stephen Hawking. Se emociona por Stephen Hawking. Stephen Hawking, me emocioné en una vida que me ha cautivado, ¿no? No, pero Pandemia Gabriel León. Ya, ese es un ejemplo de un libro sobre virus y sobre lo que está pasando ahora, pero chileno. Muy bien. ¿Estamos regalando algo? No me quedó claro hoy día. Sí, vamos a regalar una especie de zumbido en la cabeza de Eric Goles, que es sobre matemáticas. Ah, ese estamos regalando, perfecto. Sí, yo te voy a contar, al final se confunde. No, acá, un poquito fíjate. Más te voy a hablar de ese libro. Súper entretenido. Es gente un poco más básica, ¿no? Entonces, claro, obviamente no le quedan estas cosas que nosotros hablamos. No, es muy elevado, es muy elevado. Es demasiado elevado para uno. Oye, claro. Para los otros, no para uno. Uno se sabe, ¿no? Pero, a propósito de lo que me preguntaba Marcelo. De los libros de cuál fue el primero, claro, pues Stephen Hawking fue uno de los precursores también. Y el último libro que se publicó de él, que es muy bonito, se llama Breves Respuestas a las Grandes Preguntas. Y él ahí sintetizó las muchas preguntas típicas que le hacían y las trató de responder desde lo científico. Entonces, por ejemplo, aborda la pregunta de ¿hay un Dios? ¿Hay vida inteligente en el universo? Colonizar el espacio, si es posible viajar en el tiempo. Todas esas preguntas que le hacían desde niños a adultos en las distintas charlas que daba, las cartas que le llegaban, todo eso, él las trató de responder en este libro, que fue el último libro que quedó luego de que él murió, un libro que quedó prácticamente terminado, él lo había dejado casi completamente escrito, y él ahí aborda estas preguntas y las trata de responder. Es un gran, gran libro también de divulgación científica. Breves respuestas a las grandes preguntas de Stephen Hawking. Oye, yo estoy leyendo El Crisis de Jared Diamond. ¿Ya? Hay un capítulo sobre Chile. Y lo que me extrañó, sí. Es qué que raro que un libro se llama Crisis tenga Chile entre medio. Tenga Chile, hay alienígena. Hay alienígena en la crisis. A pesar de eso, bien mal dateado Diamond. A pesar de que vivió en Chile, vivió en los 60 acá. Y tiene amigos chilenos. Pero uno lo lee y dice, no, pero es como preestallido. Todo lo que dice, cagó el 18 de octubre. Eso es básicamente lo que te podría decir. Chile es un oasis. No pasa nada violento. Una cosa así que es terrible. Pues. Lo leí y decía, uy, cagó, ya, cagó de ahí. Bueno, lo terrible de eso es que si tú llegas a esa conclusión de solo el capítulo en el que tienes más conocimiento, tienes que poner en duda todo el resto de las cosas que ponen. O sea, bueno, olvídate de Canadá, güey. No, o sea, le critican a Jared Diamond, le critican cuando de repente habla de cosas actuales, le critican la certeza a sus datos. Eso es una crítica que se le han hecho en otros libros. Por eso el mejor es Armas, Gérmenes y Acero. Porque es solamente como estudio del pasado, ¿cachai? Ahora, este gallo se mandó como 10 años viviendo en Papúa Nueva Guinea. Cualquiera que haya hecho eso, se pitea, pues, weón. Bueno, sí, ¿qué hay que hacer ahí? Pues, bueno, hacer ahí todo el rato con un árbol al frente, ¿no? Dios, y tomando piña colada todo el día. No se puede. Demasiado. Vamos con una canción para como amenizar un poco a la gente que... ¡Mira! ¡Ay, una mira! ¡Una nueva! Divulgación científica. Go, go, go, Johnny, go, go. Sé bueno, Juanito. Bueno. Una canción que original de Michael J. Fox. Mira, sí, pues, se sabe, ¿no? Así es. Volver al futuro. Exacto. Oye, estábamos hablando de Stephen Hawking y el libro de ciencia y de astronomía. En Chile tenemos el caso de José Massa, que el último que publicó se llama Bajo el manto de Urania, donde cuenta y habla de la vida de 5 grandes astrónomos, de Copérnico a Newton. Y ahora acaba de publicar, o en los próximos días se publica, Marte, la próxima frontera para niños y niñas. Y es una versión infantil, una versión como más pedagógica, más simple, de su libro Marte, que publicó hace un par de años atrás. Entonces, también existen instancias de libros de divulgación científica para niños. Y ahí para que la gente que de repente esté pensando en algo, en algún regalo de Navidad para un niño, tiene una alternativa con libros de divulgación científica. Excelente. Y respecto al concurso, una especie de zumbido en la cabeza de Eric Goles. Este libro, que es el que se está regalando en el Twitter de la Oasis, @OasisFMChile, ahí con un comentario en el tweet, va a participar. Eric Goles tiene muchos libros, ¿no? Muchos libros. Tiene hasta novelas. Tiene una novela que tiene que ver con matemáticas, que se llama... Qué pena más grande, man. Que se llama La Conspiración de Babel. que tiene una onda con matemáticas. Saludos. Muy, sí. Fíjate que este libro, Una especie de zumbido en la cabeza, es muy entretenido porque parte hablando desde los, así como los griegos, los primeros matemáticos, parte por ejemplo con Arquímedes y termina llegando a la matemática moderna, a los algoritmos, y te va explicando cada uno de los avances, cada uno de los grandes progresos en matemática, y hay datos así como históricos, curiosidades y también ejemplos matemáticos. Tiene cierto grado de dificultad, yo hay cosas que las leí que no entendía del todo porque yo soy muy tonto en las matemáticas, pero el libro es muy entretenido. Y por ejemplo, estos datos así curiosos, Arquímedes, que fue uno de los grandes matemáticos de la antigüedad, murió en la invasión a Siracusa por parte de los romanos, el sitio de Siracusa, y lo mató un soldado romano pese a que los romanos habían pedido que no lo mataran. Era, lo querían, lo admiraban. Te lo piteaste. Eso suena y se lo pitió. Sí. Y se supone que la última frase y las últimas palabras que dijo fue: estaba dibujando círculos en la arena, pensando en un problema, y le dijo un soldado romano: no molesten mis círculos que estaba dibujando, y el soldado romano le pegó un espadazo y se lo echó. Y también cuenta el caso de Alan Turing. Que Alan Turing es súper interesante. Está la película El Código Enigma, donde sí, sale, donde actúa ¿cómo se llama el de la Cumberbatch? Sherlock Holmes y Doctor Strange. Ese actor. <Sí. risa> Bueno, y que Alan Turing, fíjate que tuvo una vida muy curiosa. Hay un mito de que el logo de Apple está inspirado en Turing porque él murió al comer una manzana envenenada con cianuro. Sí. Y el diseño original del logo de Apple es una manzana masticada y que tenía tenía como los colores de la bandera gay. Y Alan Turing lo condenaron por homosexualidad en 1950. Lo castraron químicamente. Y lo castraron químicamente. Entonces una historia muy heavy. Es terrible. Sí. Y al final, bueno, ese es un mito nomás, no es por eso el logo de Apple, pero Steve Jobs, cuando alguna vez le preguntaron, dijo: no es verdad, pero es increíble la coincidencia y ojalá lo hubiéramos pensado por eso. Porque Alan Turing ha sido clave para el desarrollo de la computación. En Blade Runner, cuando empieza Blade Runner, le hacen el test de Turing a una de las máquinas, a una de las personas, y le hacen preguntas. Y el test de Turing se trata de que tú, si la máquina es capaz de responder preguntas que haga pasarse por humano, es porque la máquina es capaz de pensar. Y que la versión inversa de eso es cuando nosotros en internet nos preguntan: diga cuáles son las fotos que tienen semáforo. Y con eso detectan que no eres un bot. Entonces es como al revés el test de Turing ahora en internet con lo humano. Entonces va contando como de todas las vías de estos distintos matemáticos y termina llegando a lo último, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con un documental en Netflix que es fantástico, se lo recomiendo mucho, que se llama AlphaGo, que es sobre cómo a través de algoritmos y matemáticas fueron capaces de un computador, que es como la evolución del Deep Blue que jugaba ajedrez, fue capaz de derrotar a los mejores exponentes humanos, los campeones del mundo, en el Go, que es es por decirlo de alguna manera muy simple, el Go chino, japonés y coreano. En el sector oriente, sí. en el oriente del mundo se juega mucho. AlphaGo en Netflix, extraordinario. Y ahí te muestran todo este tema de los algoritmos y de Turing y las matemáticas. Entonces, ese es el concurso, Una especie de zumbido en la cabeza, de Eric Goles. Es el libro que estamos regalando en el Twitter, @OasisFMChile.

Cusqueña. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En este preciso instante, en algunos hogares de Chile, se están escuchando estos sonidos. Mercado Libre. Mercado Libre. Si tú también quieres escuchar esto mismo en tu hogar, entra en mercadolibre.cl, realiza tu pedido y recíbelo en 48 horas. Descubre la gran variedad de marcas y productos nuevos que tenemos para ti. Mercado Libre. Codo a codo hasta que llegue lo mejor. Válido solo para productos seleccionados y enviados a través de Mercado Envíos a comunas con cobertura disponible en el territorio de Chile. Restricciones aplicables en www.mercadolibre.cl. ¿Puedo ir a ensayar con mi grupo a la plaza? Desde el paso 2 puedes, respetando la capacidad máxima de reunión de cada paso. ¿Y pueden venir unas visitas a la casa? Desde el paso 2 en adelante puedes hacerlo respetando la capacidad máxima permitida en cada paso. Te damos respuestas paso a paso. Infórmate sobre todo lo que puedes o no hacer en gov.cl/paso a paso. Con más libertades, tenemos más responsabilidades. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Todavía con 24 grados y 4 décimas en la ciudad de Santiago, capital del Reino de Chile, con 7:02, hacemos redondito y cerramos el círculo con uno de los grandes escritores de este país, uno de los superventas, Marcelo. Exactamente, y además de eso es parte de esta nueva forma de aprender a través de Emisor Podcast, que tiene un la episodio, Academia Emisor, que ya está dividido en dos, en la Academia Emisor con Francisco Ortega a cargo. ¿Cómo está, Francisco? El gran amigo. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Aló? Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Aló? Acá a la todo distancia, bien. Pero bien. Sí, nos escucho. Sí. Perfecto. Cuéntanos de qué se trata este curso que vas a hacer por Zoom en Academia Emisor. Mira, yo llevo ya 2 años con Emisor haciendo este podcast, que es búsqueda de misterios y leyendas, que la ruta secreta que le va bastante bien. Entonces quisimos expandir en la ruta secreta aprovechando toda esta idea que hay detrás de Academia Emisor. Y básicamente es una especie de pequeño taller entre taller literario. ¿Y me escuchan? Sí, yo te escucho perfecto. Marcelo, ¿aló? Parece que tiene algún problema de audio. Es una mezcla entre taller literario y taller como de casi a jugar a ser Indiana Jones de los misterios y las leyendas chilenas, básicamente. Trucos de ficción para que en el fondo cualquier persona de cualquier parte de Chile que diga, oye, mira, en mi pueblo hasta esta historia, ¿cómo la puedo contar? Entonces básicamente es eso, es como enseñar al público a buscar historias y aprovechar esto que a todos nos gusta, ¿no? Que son todas estas historias de misterios, de terror, de fantasmas, que este país está lleno de esas historias. Entonces es trasladar todo lo que es la ruta secreta de Emisor Podcasting a una especie de taller genial literario. Oye, Pancho, de guión, de lo que sea. ¿Y cómo ha sido este año de pandemia, no? Porque, claro, eres superventa y es publicaba ya un ritmo arrollador, y de repente viene esta pandemia y la librería cerrada, hay hecho harto podcast. ¿Cómo ha sido sobrevivir este año? Mira, yo creo que soy de las personas más, no de las más afortunadas, pero sí una de las que no se puede quejar de este año. A mí me ha pasado lo siguiente, pasó una cuestión muy loca. Yo llevo harto tiempo trabajando en guiones y en proyectos de series de televisión para distintas productoras, la Inversini y todas esas cosas, y tenía muchos proyectos en camino. Y lo que pasa es que ahora, como los major, HBO, Netflix, Apple, bueno, todo, no pueden producir, se dedicaron a leer. Entonces de repente empezaron a buscar todos estos proyectos que nosotros mandamos desde hace años. Empezamos a decir, oye, ¿sabéis que esto está bueno? ¿La pueden desarrollar? ¿Lo pueden actualizar? Y de repente me empecé a llenar de mail y de Zoom con proyectos reactivándose, y obviamente que hay que reescribirlos porque hay que meter todo lo que ha sido este año. Así que he tenido harto trabajo. De hecho, creo que en pocos años he trabajado tanto como en pandemia. Y además los libros han funcionado bien. Yo a principios de año saqué un libro que se llama Alienígenas Chilenos, que salió justo con la pandemia, pero al parecer el libro funcionó muy bien a través de los canales de venta online, etcétera, y el libro ¿me escuchan? A 4 ediciones sigue. sigue vendiéndose. Sí, sí, te escuchamos, Marcelo. Y en forma paralela, mira, parece que se le acabaron las pilas a los audífonos. Mira, la tecnología, Marcelo, ya es una cosa desastrosa. Es que interrumpe justo a Francisco cuando está dándonos una respuesta súper emocional sobre su trayectoria. ¿Está buena? Sí. Francisco, sí. Quería preguntarte, ¿te compraste la polera del Electric Light o no? No, pero la quiero. De hecho, te la vende, ¿ah? Oye, está justo en oferta. Está justo en oferta esa. Gran polera, pero la voy a buscar. Bueno, y lo que te estaba contando, y así que el libro ha funcionado bien, y además aproveché de republicar un libro antiguo, que fue mi segunda novela, un libro del 97, de una editorial independiente, que acaba de salir, disfrazado, y además y se publicó recién también un libro que era para el próximo año, pero se decidió adelantar porque ya estaba entregado, que era un libro de misterios y de conspiraciones que hicimos con Selfate, y que también le ha ido muy bien, así que he tenido mucho trabajo esta pandemia. A mí me ha funcionado la pandemia. Además los posts y toda esta preparación de la Academia Visor. No me puedo quejar. Genial. Mi quejo sería desagradecido y un mal tipo. Y uno trata de no ser un mal tipo. No, tú eres una de las mejores personas que conozco, además, Francisco. Oye, recordar entonces que en Academia Emisor tenéis dos fechas con el miércoles 2 sí. y el miércoles 9, de 7:30 sí. a 9 de la noche, eso es, y ahí ustedes podrán ver los precios, ¿no? Sí, exactamente. No, y lo vamos a pasar bien, porque vamos a divertirnos contando historias y esas cosas, así que nada. Oye, entusiasmen y quieran participar en Francisco, y entiendo que también estás como relanzando esta novela que se llama Disfrazados del 97. Y que ya lo hablamos, Marcelo. Ah, partieron por eso. Contar. Ah, sí. Lo hicieron sí. al revés. Sí, no, pero cuéntalo de nuevo para que Marcelo lo escuche, por favor. Sí, yo publiqué una novela llamada Disfrazados el año 97. Fue mi segunda novela y una novela que estaba un poco perdida. Y con Aura Ediciones, que es una editorial independiente, me invitaron a publicar algo y yo empecé a revisar todo el material, que yo soy bien obsesivo, guardo todo, ¿no? En discos duros y todas esas cosas. Y encontré con esta novela, que es una novela sobre superhéroes chilenos, y que me pareció que era bien pertinente para la época, sobre todo porque es una novela que tiene 23 años, pero que trata sobre gente que se pone máscaras para salir a las calles de Santiago a provocar cambios. Ah, mira. Algo ocurrió con este libro. Así que este libro está recién, ya está en librerías, así que lo pueden. Ya, perfecto. Oye, yo otra duda que tengo yo, ¿es verdad que vas a estar formar parte de Academia Emisor? Va a ser algo ahí, ¿no? O sea, partimos la entrevista de nuevo. No, eso. Este es un nuevo formato de entrevista. Entrevistas sí. en Rewind, para atrás. Redundante. Algo que no me quedó claro. ¿Cómo estuvo este año de pandemia? Todo de nuevo. No, mucho. Francisco, siempre un gusto hablar contigo. Muchas gracias, Ann. Sí. Y te voy a quitar la bolera. Pero sí. Me encantó. Así que entra al sitio de Jeff Lynn y está esa misma, es la que está en oferta. Entonces te llega, se demora un rato, un mes, una cosa así, pero llega. Ya, excelente. Lo voy a hacer ahora mismo. Gracias por el dato, compañero. Listo, chao. Pancho, un abrazo grande y nos vemos entonces en la Academia Emisor. Que estés muy bien. Sí. Chao. Era Francisco Ortega, escritor y parte de nuestra Academia Marco. Emisor. ¿Eh? ¿Quién era este gallo? No tengo idea, parece que Baradit, weón, pero sigamos mejor por una canción, por favor, Manolito, para pasar este momento. Manolito. ¡Oh, Manolito! Siempre se hace tarde. We'll be right back. Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¡Qué momento! Junto a Miguel Guerra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, está pendiente ahí el ingeniero. Le dijimos de estar ahí, no sé, atochado con la serie de requerimientos que va a hacer y juicio a un cambio de una humilde sección, digo yo. Y no pasa nada. No, si tiene 5 cosas que hacer, la mía es la sexta. Pero un poco. Y la canción, pero bueno. Sí, pues. ¿Quién sí. es uno para pa criticarlo también? Pues. Estamos hablando del ingeniero a cargo de todos los efectos sonoros, de todas las radios, de todo el mundo. Sí, y sobre todo cuando uno lo increpa al aire o le pide algo, tiene muy, muy buen sentido del humor, así que por eso lo seguimos haciendo para alegrarle la tarde. Oye, ¿cómo viene el día en cuanto a situaciones hilarantes, trágicas o sorpresivas? Sí, polémicas, te diría yo. Así se podría definir en el último tiempo esta mini sección. Bueno, lo primero fue pedir disculpas. Yo no sé si ustedes estuvieron al corriente de una declaración bien, para muchos, tildada desafortunada del subsecretario de redes asistenciales Alberto Duñac. Esto en relación sobre la muerte de una doctora del hospital Eloísa Díaz de la Florida. No sé si la escucharon. Dijo la Carleta en la mañana. Dijo que se había descuidado y que eso había provocado su muerte. Sí, bueno, eso generó, primero, que durante horas de esta mañana se reuniera el Colegio de Enfermeras y varios gremios de la salud, que a La Moneda, que ya parece que derechamente se cambió Plaza Italia por La Moneda para manifestarse sobre cualquier hecho de interés en común, y pidieron la renuncia del subsecretario Duñac. Recordemos que ya... ¡Que vuelva Zúñiga! Claro, pero de Zúñiga... No era mucho mejor. Claro, porque recordemos que él ya venía un poco con tarjeta amarilla, por decirlo así, en torno al Colegio de Enfermeras, me refiero, por estas declaraciones que él habría hecho cuando era decano de una facultad de medicina, que había dicho que las enfermeras no tenían que ser inteligentes, que les bastaba con ser bonitas. Entre medio también había dicho un par de cosas, la había tratado de brujas porque eran brujas, etcétera, etcétera. Entonces ya esta tarjeta amarilla se volvió media morada luego de estas declaraciones. No sé si valdrá la pena escuchar o ya pasamos, muy añejo. Sí, ya pasó. Ya, pero ¿hay una respuesta a eso? Sí, en el balance de este día el subsecretario yo tuvo que pedir disculpas. Uno dice, no sé si tuvo que pedir disculpas o a él le nació coronación. Uno tiende a pensar como en la buena fe. Él lo que dice que es su respeto y su cariño a toda la familia, a la que él dice él también pertenece. Y si desgraciadamente sus palabras fueron inoportunas, evidentemente que toda la disposición es a disculparse, porque estaba muy lejos de su intención de haber dicho que algo parecía inapropiado, sobre todo como responsabilizarla. También yo veía personeros del Colegio Médico, sin ir más lejos, José Miguel Bernucci, que a través de sus redes sociales también subió un video y decía que, o sea, que no entraba en la cabeza, primero porque no se conoce bien al virus. Es muy difícil con la trazabilidad tan poco tiempo poder establecer que efectivamente no se contagió en un hospital, pero de ser así, pensar que lo hizo a propósito o que se descuidó puede sonar un poco desproporcionado, y sobre todo también porque no hace mayor referencia, esto es lo que dicen por lo menos los gremios de la salud, a las extenuantes jornadas a las que se someten los equipos de salud. Ustedes saben, algunos hacen turnos de 24 horas, están totalmente, porque uno sale a la calle pensando que eventualmente va a convivir con el virus y por eso usa la mascarilla, las medidas de autocuidado, pero en cambio el gremio de la salud sabe que va a estar en contacto directo con el virus constantemente, así que pidió disculpas que por lo menos, insisto, en el gremio de la salud no fueron aceptadas, así que todo esto sumado como al paro que hubo también. Esto, como dicen las series, continuará. Claro, to be continued, porque se supone que para mañana hay una nueva convocatoria y claro, dicen por lo menos pasillos desde La Moneda que tal vez quieren un poco blindar al subsecretario en el sentido de no exponerlo mucho, por lo menos durante un corto plazo, a los micrófonos, a las cámaras. Ustedes saben que en el balance fundamental ¿Se le va un poco el audio? Upa. No, al subsecretario ¿se le arranca un poco la moto? ¿O no necesariamente? O sea, después de este caso sí, pero en el fondo es como está todo tan álgido, por lo menos mediante a su persona, primero por estas declaraciones que había hecho en algún momento, y ahora con esto es mejor que el agua se tranquilice un poquito antes de seguir exponiéndolo, porque las preguntas inevitablemente van a apuntar hacia eso. Además, ese impresentable que tan luego tenga que salir de su cargo. La recomendación de que esta autoridad no hable la haría extensiva a prácticamente el 99% de las autoridades actuales. Mientras menos hablen, es lo mejor que pueden hacer. Sí, bueno, sobre todo cuando la comunicación es tan importante. Importante. Y lo segundo, sí. Marcelo, tiene que ver con, Miguel. Yo no sé si ustedes ven aquí sus redes sociales, en su burbuja de Twitter que le llaman, algo que ha sido tendencia durante todo el día es, yo lo tengo ahora como segunda tendencia, que dice regalo del Estado. No sé si ustedes comparten. Es por el dicho de la subsecretaria, sí, Saldívar. Sí, es lo que vamos a pasar a revisar. No es subsecretaria, es ministra. Es la ministra del Trabajo, sí. Que es lo que yo les adelanté en el primer bloque informativo, que hoy día, dándole una entrevista al noticiero de Canal 3, AT13, se refirió, bueno, al tema que se ha tomado desde ayer en la tarde, que es el requerimiento del gobierno hacia el Tribunal Constitucional por el segundo retiro del 10%, y esta iniciativa elaborada por el Ejecutivo de tratar de, o por un lado, sacarlo por el Tribunal Constitucional y poner en paralelo otro proyecto. ¿Por qué yo digo que es súper importante el lenguaje? Porque cualquier palabra, cualquier expresión puede ser mal interpretada, puede ser producto de que está todo tan crispado que cualquier cosa va a ser motivo de funa, de debate. Básicamente esto es lo que dice la ministra y lo podemos comentar a la vuelta. Y por lo tanto es un proyecto que en su fondo lo que hace es reconocer que hay personas que están pasándolo muy mal, que necesitan tener una posibilidad para poder resolver sus problemas, pero poniéndole los bordes que son necesarios, porque no corresponde que alguien que no lo necesita reciba un beneficio, reciba un regalo del Estado financiado por todos nosotros. Ya, uno podría pensar que hasta el principio iba todo bien o todo era de alguna manera discutible, pero tal vez esa última expresión, el decir que necesita un regalo del Estado, sí. Es que yo creo que está en lo correcto la ministra, lo que pasa es que la gente entiende lo que quiere. El regalo es que alguien que tiene un buen sueldo no pague impuestos por el retiro. Ese es un regalo efectivamente de todos nosotros a esa persona. Él debiese haber pagado los impuestos, si no le estamos regalando, dicen que un millón y medio de pesos a cada uno de ellos. Así que está perfecto lo que dice. ¿Verdad? La gente entiende cualquier cosa. Ojalá haya querido decir eso. No, está claro que quiere decir eso. Pero es lo contrario, pero está bien. O sea, puede haber discrepancia entre nosotros. Yo creo que se refería a que nos va a llegar un regalo del Estado. Efectivamente, nos van a mandar un regalo del Estado. Yo no se refiere a los impuestos. Mañana nos llega la plata. La diferencia entre ambos proyectos es justamente eso: pues el impuesto a la gente que tiene más recursos y que va a poder sacar esto sin pagar impuestos. Plata. Marcelo, yo creo que es un regalo de Pascua, así deben estar pensando en algo. No, hay una sorpresa. ¡Sorpresa! Y lo que yo creo que también puede ser sujeto, pero yo estoy de acuerdo con incluso lo que hablaba al principio, que decía Marcelo, que el. Cuando uno ya está tan polarizado, todo lo que puedas decir, todo lo que puedas hacer va a ser sujeto a que uno le encuentre ahí la quinta pata al gato. Pero, claro, anteponían o contraponían, más bien dicho, esta expresión con decir con lo que había pasado con los Delano y Lavín. Decir como, bueno, eso probablemente es un regalo del Estado, como si estamos hablando de tributar, de querer generar impuestos en las personas que son válidos. Yo estoy de acuerdo que ciertas personas tal vez sí deberían hacerlo, sobre todo con la merma que implica para el erario fiscal. Tú decías un millón y tanto de pesos por persona. Yo había visto que para el Estado eso le generaba 1,000 millones de pesos dólares. Menos. O de dólares, perdón, de dólares, dólares menos. Un 1,000 millones de dólares. Entonces, claro, es un gran regalo, ¿eh? Podría ser efectivamente un gran regalo. Claro, entonces, si no se matizan esas cosas, lo mismo, por lo menos veía como la bancada de la oposición que decía que si la capitalización individual es plata de las personas, ¿cuál era el regalo del Estado? Eso es lo primero. Pero otro, si lo que realmente se quería era que las personas con mayor ingresos no recibieran estas regalías estatales, que había que impulsar el impuesto a los super ricos, que era algo que tampoco se hacía y que era un tema de emparejar la cancha. Y eso ha sido, obviamente, sobre todo que a la ministra, sobre todo para este tema, yo creo que muchos le tienen sangre en el ojo después del comentario que hizo sobre los plasmas en el primer retiro. Sí, pero ese mismo argumento, el del impuesto a los super ricos, se podría aplicar al revés. Si, si querían ponerle un impuesto a los super ricos, ¿por qué no le ponen un impuesto ahora a la gente que tiene mucha plata y que va a sacar sin impuesto su, su ahorro? Bueno, esto yo creo que tiene razón Miguel. Cualquier cosa puede ser interpretada, sí, así que es mejor que Calleuque, Calleuque Olores. ¿Te acuerdas cuando Miguel Iván no se debe acordar, ¿eh? Pero los VHS, cuando uno compraba VHS, decían no a la piratería? Y incluso habían unos comerciales mexicanos que se ponían en los VHS que decían no a la piratería. Y aparecía un niñito con una fiesta de cumpleaños y decía, como tus películas. Sí, como verdad. La, y nunca encontraron a nadie que fuera pirata, no cuestión. Pero ahora, cualquier cosa que diga, o sea, antes uno decía, no lo voy a hacer, no voy a piratear las películas porque me van a pillar. Y todas las cuestiones, igual la gente lo hacía. No sé, se me fue la tesis, ¿eh? Pero. Pero ahora todo el mundo, lo que digo es que todo el mundo anda con una grabadora pensando, ahora se equivocó, ahora se equivocó este weón, ahora se equivocó, ahora sí, lo tengo, lo tengo. Y es como ya, weón, ¿sabes qué? No, ¿tanto te importa, man? Ya, ok. ¡Ay, se equivocó! Pero ya, bueno, ok. Que hagan lo que quieran hacer. Si me fue la tesis a la mierda. Pero. Pero el recuerdo de como tus películas. Como bueno. Tus películas. Ahí sí. Hice tilt. Mira, esa otra. Bueno. Eso es del flipper, ¿no? Sí, pues. Hice tilt. Listo. Este país hizo tilt en algún momento. Sí. ¿Sabías que el género se refiere a los conceptos que cada sociedad considera apropiados para hombres y mujeres? Este 2 y 9 de diciembre, no te quedes fuera del taller Basta de Cuentos, Estereotipos de Género con los Medios, con Carmen Gloria López. Aprovecha esta oportunidad imperdible en vivo, vía Zoom. Compra tu entrada en academiaemisor.cl, cupos limitados. Es una presentación de Emisor Podcasting. Academia Emisor, la evolución de aprender. Y ahí también está Pancho Ortega, ojo. Este fin de año BCI tiene beneficios para ti, 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Pieza y fachada de Cerecita, ahora con antivirus, gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación de virus, hongos y bacterias sobre la superficie de la pintura. Cerecita, colores que hacen bien. Ahora viene un país generoso y nosotros nos vemos mañana. Hasta ¿entendés? Mañana. Chao Miguel, chao, chao Manolo. Chao. Tarjetas de crédito chao. BCI, Castillo de Molina y Nuevo Fondo Principal Digital Real Estate USA presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Bolsa Superior presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Cristóbal Gumucio es director de Matucana 100, el espacio cultural que ha tenido que reinventarse en medio de la cuarentena, al igual que muchos lugares de su tipo. ¿Cómo han sobrevivido estos meses de cuarentena, Cristóbal? Vemos que han seguido con ciclos de música online e incluso inauguraron una sala de cine digital. Desde un primer momento lo que buscamos fue conectarnos con los públicos, no perder la conexión. Fijamos la idea de volver el último trimestre. Acto seguido, en una segunda etapa, empezamos ya a desembocar toda nuestra actividad a lo digital, nuestras redes sociales y las plataformas que ya teníamos. Y para eso fuimos generando